Como le venía diciendo, licenciado, el propósito de este almuerzo de negocios es discutir acerca de su proyecto. Estuve leyendo lo que me envió y... ¡Mozo! ¡Hay un bicho en mi sopa! El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Doesn't pay to try. All the smart boys know why. It doesn't mean I didn't try. I just never know why. Feels so cold and all alone. Baby, you're not at home. And when I'm on, big deal, I'm still alone. Feels so restless, I am. Beat my head against a pole. Try to knock some sense down in my bone. And even now they don't yell. The scars are so old. And when they go, they let you know. You can't put your arm around a memory. You can't put your arm around a memory. You can't put your arm around a memory. Don't try, but don't try. You're just a bastard kid. You got no name. 'Cause you're living with me. We're one and the same. And even now they don't. The scars are so old. And when they go, they let you know. Okay, you can't put your arm around a memory. You can't put your arm around a memory. You can't put your arm around a memory. Don't try. Can't put your arms around the memory, Johnny Thunders. Es un tema de él, ¿no? No es de los New Dolls. No, es de él. Porque cuando vinió acá, por ejemplo, creo que fue la primera vez que lo cantó Sylvain Sylvain. Ah, puede ser una especie de tributo, ah, de homenaje a él. Sí. Bueno, hay una versión muy bonita que hizo Duff en el disco, sí, de Guns N' Roses, en The Spaghetti Incident. Sí, sí, sí. Es... Duff es un, confeso, fan. So Fine está dedicada a él. Y de hecho, fíjate que en los parlantes que usaba él en las giras monstruosas de los Illusion, sí, tiene escrito L-A-M-F, sí, Like a Motherfucker, de Johnny Thunders and the Heartbreakers. Bien. Vamos a hacer una cediza en familia, podría ser, ¿no? Que son familiares. ¿Sabes que yo una vez de un viaje le traje a mi hermano más grande un VHS de un show en vivo Bob Dylan, que la banda era la banda de Tom Petty, con Tom Petty siendo parte de la banda? ¿Ah, sí? Sí. Qué lindo. Hay que ver si está en DVD o si se puede conseguir, porque no sé si mi hermano lo debe tener todavía. Que no, prefiero VHS. Verlo en VHS, tiene otro. Y sí, yo todavía conservo, claro, reproductora de VHS. Sí, yo también. Y conservo todos mis VHS. ¿Incluso los eróticos? No tuve VHS erótico. Pero sé lo que hacía con los VHS cuando empecé a escuchar, a descubrir música, a descubrir bandas, que en ese momento estaba Music 21 como canal de música. Sí. Estoy hablando de los 90. Yo me ponía con el VHS, me ponía frente a la tele, al lado del VHS, sí, y apenas empezaba, antes de empezar un video nuevo, ponía a grabar. Y si veía que no me gustaba, frenaba, rebobinaba y esperaba el siguiente. Yo también. Y así tengo compilado, habré armado 2-3 compilados VHS que duraban 2 horas. Sí, 2 horas. Depende de la velocidad, podía durar más. Yo también hacía lo mismo y después algo más inusual, si querés, porque conecté el equipo de música a la videocasetera. Y ponía el VHS y me pasé los temas al cassette. Al cassette, muy bien. Para escuchar los Walkman en la calle. Muy bien eso, no era esa guía. Yo se la tenía. Y se escuchaba en calidad tipo... Sí, sería tipo hoy, vinilo. Pero, no, vinilo calidad, tipo sucio. En MP3 sería 96. Claro. Cosa, tipo, no se definía nada, pero sí, bueno. Sí. Pero bueno, eran los trucos. Era yo también dejaba... Ponía a grabar antes de irme a dormir. Que me iba a dormir con la Heavy Rock and Pop. Claro. Dejaba, como dormía con la radio prendida. Ponía re, cuando me estaba quedando medio dormido, ponía re. Hay un VHS que una vez grabé, que fue muy cómico, que puse para grabar Headbangers Ball, el programa de MTV. Sí, que Alfredo Alfredo. El chileno. Y se ve que hubo, algo pasó, que se sobrepuso una película, o sea, el audio era de MTV y la imagen era una película. Mirá. Y lo vi completo. O sea, se sonaba Sepultura y una escena de guerra. Sí. Y después no sé qué y no sé. Mira, o sea, que bueno. O sea, y ese no siquiera, todavía. No sé si. Hay está, que buscarlo. Por ahí lo borré, pero o sea, estaba tan ávido de información que ni siquiera vi los clips. Vi la película que estaba pasando con la publicidad de todo, con la música de fondo. Bueno, entonces vamos a escuchar dos temas pegados. Primero, Bob Dylan de su clásico Blonde on Blonde. Que yo antes de venir para acá estaba escuchando este disco. Así que un poco por eso vamos a escuchar el tema que abre el disco Rainy Day Woman Number 12 and 35, que es el tema que dice Todos Deberíamos Drogarnos. Sí. Everybody Must Get Stone. Y después, ¿cuál vamos a escuchar de Tom Petty? El tema se llama Years of Bad, es del disco Full Moon Fever del año 90, me parece que es. 89. Es mi disco favorito de Tom Petty. Me encanta. Tiene una producción tremenda, participa gente como Jeff Lynne y George Harrison. Mike Campbell de los. Mike Campbell también, bueno, todo el mundo está ahí. El tema ese que abre el lado B, si escuchás el disco, bueno, en CD, dice, escuchalo con atención, dice, estimado oyente de CD, usted, si estuviera escuchando un vinilo en este momento, tendría que levantarse y dar vuelta. Así que vamos a tomarse unos segundos y hay como unos silencios. Sí. Esos son los que hablaba la semana pasada. Ajá, Hernán. Hernán, el audiólogo Arrasar, deja un silencio y dice, bueno, ahora sí, comienza el lado B y comienza con Years of Bad. Vamos con Dylan y Tom Petty. They would. They stone you when you're trying to go home. They'll stone you when you're there all alone. But I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. Well, they'll stone you when you're walking on the street. They'll stone your seat. They'll stone you when you're walking on the floor. They'll stone you when you're walking to the door. But I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. They'll stone you when you're at the breakfast table. They'll stone you when able. They'll stone you when you're trying to make a buck. They'll stone you and then they'll say good luck. Yeah, but I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. the end. Then they'll stone you and then you'll come back again. They'll stone you when you're riding in your car. They'll stone you when you're playing your guitar. Yes, but I would not feel so all alone. Took him for all he was worth. Now she's a swinger, dating a singer. I can't decide which is worse. But not me, baby. I've got you to save me. Oh, you're so bad. Best thing I ever had in a world gone mad. You're so bad. My sister's ex-husband can't get no loving. Walks around all faced and hurt. Now he's got nothing, head in the oven. Decide which is worse, but not me, baby. I've got you to save me. Oh, you're so bad. Best thing I ever had in a world gone mad. You're so bad. Un raro insecto apical. marcado los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye ya. Boy or a girl, o boy or girl, no me acuerdo bien el título exacto. Chico o chica. De Imperial Drag, una banda glam que revivió el glam en comienzos de los 2000, ¿no? El disco de 2000, 2000. Es del 96. Ah, 96. Lo grabó Eric Dover, que en aquel momento era cantante de Snake Pit. Slash Snake Pit. Él venía de Jellyfish. Exacto, sí. Cuando gran banda de Beatles, Queen. Psicodélica Queen. Ahí lo convoca Slash. Sí, lo convoca para el disco cuando... Bueno, que en realidad en ese momento Slash estaba en Guns N' Roses. Sí. pero estaba en el parate, definido, bueno, que después terminó en la disolución, sí. el alejamiento. Sí. Y después, bueno, este es, para mí es un hiper discazo. Es un gran disco. Y que, como siempre pasa en estos casos, los discos buenos en los 90 una vez se pasaron de largo. Vamos, hacia el final del programa, ¿podemos anunciar el tema con el que arrancamos el programa? ¿Te parece? Sí, porque va a estar pegado justamente... Ah, que tiene que ver totalmente. Un poquito, ¿no? Tenés razón. El tema con el que arrancamos el programa es un clásico de los Ramones, se llama My Brain is Hanging Upside Down, más conocido por ahí como Bonzo Goes to Pittsburgh, que dicen que la inspiración para la composición fue el momento en el cual Castro va a Estados Unidos y la imagen o la foto, que digo, la imagen que tomaron de cuando va al monumento de Abraham Lincoln en Washington. Epa. Entonces Bonzo sería Castro. Castro. Es una teoría, es una de las, de las, ¿cómo se llama? Conjeturas. Sí. Un tema compuesto por Joey, Didi Ramón y Jean Buvard. Pero bueno, hoy se cumplían 14 años o 13 años, 13 años del fallecimiento de Joey Ramón. Un músico, un artista, un sensible que nos ha hecho un poco más bella la vida de quienes disfrutamos del rock. Mi Ramón favorito. ¿Sí? Sí, siempre lo fue. Aunque Didi no hay con qué darle. Didi, ¿no? Pero es un personaje... Pero me gustaba siempre el show. Sí. No puedo ver la película End of the Century todavía. Sí, sí. Sí. Así que con eso arrancamos. Recién sonaba, bueno, Imperial Drag. ¿Vos sabés por qué el alejamiento? ¿Por qué no lo volvió a convocar a Eric Dover, Slash? Porque es un quemado Eric Dover. Ah. Aparentemente es un tipo que se tira menos todo el tiempo. Y de hecho, bueno, no queda más que evidenciado su talento musical. Sí, pero... como guitarrista para también. Pero lo fue con Gary Clark. Y con Alice Cooper también. No, Ryan Roxy vino con Alice Cooper. Y Cosa también. Vino también en el Grand Rex. Tocó ahí no lo vi. Ahí está. ¡Apa! Vino con él. Ah, mirá. Sí, vino. Pero viene por dos mangos, no le interesa nada. O sea, no, ya fue un poquito. ¿Sí? Eric Dover, sí, está muy quemado. Mirá. Mucha falopa. Bueno. Te dije todo lo que... Sí, lo que él no le cuenta a su madre, te lo dije yo. Bueno, vamos cerrando el Bicho Reactor de este martes. Nos pueden, durante la semana, nos contactan el bichorreactor07.blogspot.com, el bichorreactorradio@gmail.com y en el Facebook Bicho Reactor, el Bicho Reactor Radio. Nos vamos con un disco que ha cumplido 20 años. El disco que estamos hablando es Dookie, de la banda Green Day. Se editó originalmente el 1 de febrero del año 1994. Y en este disco la banda nos proponía volver al paraíso. Exactamente. Welcome to Paradise. Hasta el martes que viene. Chau. Welcome to paradise. A gunshot rings out at the station. Another urchin slaps and left dead on his own. It makes me wonder why I'm still here. But some strange dreams and it's now feeling like I am. And I'm never gonna go. Welcome to paradise.